y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público se... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Mañana y 8. Mañana y 8. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes 1 de agosto del año 2014, inicio de un nuevo mes. Los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Bueno, agradeciéndoles a todos ustedes por la deferencia de su sintonía en la www.radiochalaca.com. No se olviden que el diario Prensa Chalaca se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional, en Carmen de la Legua, en La Punta, en La Perla, en Bellavista, en el Cercado Callao, en Ventanilla y por supuesto en el nuevo distrito Mi Perú. Bueno, como todos los días, el diario Prensa Chalaca sale a partir de las 3 de la mañana con su cargamento de noticias para llegar a todos los distritos de nuestra provincia constitucional del Callao. También saludamos a todos aquellos que nos siguen mediante el Facebook, el fanpage del diario Prensa Chalaca. Ya son más de 9.500 seguidores, quienes todos los días se aunan cada vez más a la gran familia del diario Prensa Chalaca. Bueno, ya pronto llegaremos a los 10.000 seguidores, a quienes les agradecemos todas sus comunicaciones mediante el inbox, mediante el Twitter, mediante la línea telefónica, el 453-1654. Y muchas gracias, pues, porque gracias a ustedes estamos total y completamente informados. Siempre nos pasan detalles, notas, informaciones que nosotros compartimos con todos los vecinos del Callao. Bueno, y este es el mes de agosto, el mes también del Callao, y próximamente estaremos anunciando la edición del suplemento La Historia del Callao, un suplemento que estoy seguro servirá para acentuar más la identidad de todos los chalacos, un suplemento en la cual pues es importante difundir todas las cosas buenas que tiene la provincia constitucional del Callao. Así que próximamente, completamente gratis con el diario Prensa Chalaca, el suplemento La Historia del Callao. Bueno, una de las noticias que el día de ayer conmocionó las redes sociales y también llegó hasta nuestra redacción, y el día de hoy usted la puede disfrutar, la puede leer en el diario Prensa Chalaca, fue pues la declaración de improcedentes a toda la lista del movimiento regional Chimpún Callao. En una resolución realmente histórica, la jefa del Jurado Especial Electoral del Callao, la doctora Ruth Benavides, declaró improcedente, increíble, a toda la lista de Chimpún Callao en la provincia constitucional de El Callao. Y realmente ha desatado pues una serie de comentarios, de posiciones que ha llegado pues devenir en una manifestación que en las próximas horas, si no ya o minutos nos dicen, se estarán dirigiendo a el Jurado Electoral Especial del Callao con la finalidad de apoyar, según nos dicen los manifestantes, la posición, la resolución de la presidenta, la jefa en todo caso, del Jurado Especial Electoral del Callao. Todos sabemos ya que el movimiento Chimpún Callao, me imagino, apelará y todo esto se verá finalmente en el Jurado Electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? Y bueno, pues allí en ese nivel ya también las posiciones se encuentran muy divididas, ¿no? Mucha gente se encuentra, dudando de que esta resolución sea confirmada también por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esto seguramente se dejará al voto. ¿Y qué pasará? Eso solo lo sabe el Jurado Nacional de Elecciones. Y esperamos que todo se resuelva de la mejor manera. Bueno, y aquí la información dice lo siguiente. Chimpún Callao confía en que el Jurado Nacional de Elecciones autorice su inscripción. El personero legal de la Alianza Electoral Chimpún Callao, Gino Dañino, manifestó que el Jurado Electoral Especial del Callao comete un error al argumentar que su inscripción no es definitiva, luego de que esta entidad decidiera declarar improcedente las solicitudes de inscripción de las listas de candidatos de la agrupación por presentarse después de la fecha límite. Nosotros inscribimos la alianza el 23 de mayo y la fecha tope era el 7 de junio. Con eso, mi solicitud entró dentro del plazo de ley, indicó el personero y agregó que el Jurado Nacional incluso le dio un código para inscribir a los candidatos y cargar sus planes de gobierno. Además, le expidieron una resolución de inscripción provisional, lo que para él significaría ya estar inscrito. Bueno, vamos a escuchar un audio justamente donde se va a escuchar las declaraciones del personero legal de la Alianza Electoral Chimpún Callao con Vamos Perú. Adelante. Televisión de la Ruta Q del Aire. Tenemos en línea al personero de la Alianza Electoral Chimpún Callao, Vamos Perú, al señor Julio Dañino. ¿Cómo está, señor Dañino? Muy buenas noches. Bienvenido a RPP. Buenas noches, mi nombre es Gino Dañino. Al servirle, Gino Dañino, Mariela. Perdón. Es que era tan sonoro que creo que por eso me he equivocado. Parece una rima. Bien, sí. Díganos, señor Gino Dañino, ¿ha escuchado usted tal al tachante Antonio Vaca Amaguat, que a su vez es candidato a la presidencia regional del Callao por Albanec, decir que él espera, pide, van a ir mañana en una manifestación al Jurado Nacional de Elecciones, que el jurado ratifique y no pues cambie esta decisión del Jurado Electoral Especial del Callao? Sí, permítame primero aclarar un poco la figura. Ya. Yeah. El señor Vaca Amaguat, efectivamente, al momento de presentar nuestra alianza electoral, presentó una tacha, al igual que dos ciudadanos más. Las tres tachas fueron declaradas infundadas, apelaron dos de ellas, y igualmente el Jurado Nacional las declaró infundadas. Con ello quiero decir que el tema con respecto al señor Vaca Amaguat no tiene tema en discusión al respecto. Lo que sí ha pasado en este momento, que no guarda relación con el señor Amaguat, es que el Jurado Electoral Especial del Callao ha emitido una resolución calificando las listas y declarando improcedente mi inscripción porque argumentan que su inscripción no está definitiva. No. Acá está el número 15 de la Resolución Electoral Especial del Callao. Dice que las organizaciones políticas deben estar inscritas antes de la fecha de cierre de inscripción de la lista de candidatos, lo cual no ha ocurrido con Chimbún Callao porque ha venido en forma posterior. Y lo que ha dicho el señor Vaca Amaguat es que ustedes pues no tomaron en cuenta que se trataba de días hábiles, no publicaron al día siguiente en un diario de la región Callao, de la provincia constitucional, esta inscripción, etcétera, que han omitido una serie de requisitos que a ellos sí se los han exigido. Entonces, lo que ellos piden. A todos, señora Mariela, todos nos los han exigido y permítame yo explicarle, porque a veces el hecho de malinformar genera confusiones. Nosotros inscribimos la alianza el 23 de mayo y la fecha tope era el 7 de junio. Con eso quiero decirle que mi solicitud entró dentro del plazo de ley. ¿Y por qué el jurado ahora dice lo contrario en el artículo 15? El jurado especial del Callao, el jurado nacional no. El jurado especial del Callao comete el error al señalar. Porque dice, tú tienes que estar inscrito, yo tengo inscripción. Tanto es así que tengo inscripción que el Jurado Nacional me dio código para inscribir a mis candidatos y cargar mis planes de gobierno. Yeah. Tanto es así que me expidieron una resolución de inscripción provisional. El error del Jurado del Callao es que dicen que mi inscripción tiene que ser definitiva. Y eso está mal, porque la ley exige que tengo que tener una inscripción vigente. Mi vigencia está de manera provisional o de manera definitiva, estoy vigente. Uh-huh. Y mientras que no existe una resolución en contrario, la vigencia perdura. Ahora, pero entonces, dice el comunicado momento, también del jurado, que le pone como condición que no hayan tachas, que no se presenten tachas. No es así, y señala que se presentaron las tachas de Vaca y de otra persona tal como se puede conformar. Ese es otro error. Permítame ahí, por favor. El Jurado Nacional, no para Chimpunga, para todas las organizaciones políticas, expide una resolución que es la 571-2014, que señala que habiéndose evidenciado que muchas personas tratan de evitar el ejercicio democrático de las organizaciones con estas leguleyadas de apelaciones y recursos extraordinarios, crean la figura de inscripción provisional. No para Chimpunga, a nivel nacional salieron como 25 resoluciones para esta elección, permitiendo la inscripción provisional de todas estas organizaciones que ya hayan sido calificadas. Chimpún Callao ya había sido calificada el 1 de julio y las tachas que usted señala fueron presentadas en junio y resueltas el 1 de julio. Uh-huh. La resolución provisional que a mí me otorgan fue el 7 de julio, fue el último día que yo podía inscribirme. Me entregan mi resolución y me dirijo inmediatamente y me inscribo. Bien, entonces ustedes esperan, señor Dañino, esperan que el Jurado Nacional de Elecciones pues falle a favor de Chimpún Callao. Vamos. El Jurado Nacional de Elecciones ya emitió pronunciamiento de los mismos fundamentos que dice el Jurado del Callao. Las tachas presentadas tienen los mismos fundamentos de esta resolución de oficio del jurado del Callao. No voy a decir que es extraño, porque no pienso emitir una opinión al respecto, pero si vemos la tacha de Maguat o la tacha de la señora Castillo, literalmente es lo mismo que la resolución de oficio del jurado del Callao. Bueno, pero están ustedes a la espera de una apelación. Hay una concertación de organizaciones mañana políticas en contra. Mañana estoy presentando mi apelación. Yeah. Espero. Se va a encontrar con la manifestación del señor Vaca Maguata. Espero que me lo permitan. El acto democrático no puede verse afectado con manifestaciones o con actos violentos. Lamentablemente el tiempo nos gana, señor Gino Dañino. Un gusto escucharlo. Y bueno, gracias, Mariela. Esperemos mañana pues que se aclare lo más rápido que la gente nos está diciendo. Muchas gracias. Bien, amigos, fueron las palabras del personero legal de Chimpún Callao. Bueno, nos comunica mediante el Facebook y también telefónicamente que ya se están acercando muchos militantes de diferentes movimientos políticos a el jurado, al Jurado Nacional de Elecciones. Hasta ahí estará este plantón en apoyo pues a la resolución emitida por el Jurado Especial Electoral del Callao. Así que, bueno, también nos han informado de manera extraoficial que obviamente el movimiento Chimpún Callao también hará su presencia masiva en el Jurado Nacional de Elecciones para, de alguna manera, para presentar pues la apelación a esta resolución del Jurado Especial Electoral del Callao. Bueno, antes de la pausa vamos a tener también la apreciación de algunas otras personas sobre esta resolución. En todo caso nos vamos a la pausa y regresamos con más acerca de este tema que es la noticia del día en toda la provincia del Callao. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Salsanama, vamos a comunidad salsera. Ahí nada más. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 653-1654. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve llegó al Perú. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Sergio Castro, médico cirujano y candidato al gobierno regional del Callao por el partido Somos Perú. Bueno, pero antes vamos a tener una conexión en vivo telefónica con el señor César Guzmán, exalcalde de Ventanilla, y a quien también nos va a dar una opinión acerca de la resolución emitida por el Jurado Especial Electoral del Callao en esta noticia, pues, acerca de la declaración de improcedentes a toda la lista de Chimpún Callao. Muy buenos días a César Guzmán. Muy buenos días, Tulio, encantado de estar contigo en este programa. Bueno, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Y bueno, queríamos conocer tu opinión acerca de esta resolución, toda vez que el día de hoy también se están produciendo una serie de manifestaciones. Me dicen que una será en el Jurado Electoral Especial del Callao y la otra en el Jurado Electoral Nacional aquí en Lima, para, digamos, respaldar la resolución de la jefa, pues, de este Jurado Electoral Especial del Callao. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, Tulio, y a todos los oyentes, esto podríamos colocarlo en términos futbolísticos, ¿no? Es como que se le dice a los futbolistas, a los jugadores, usted se puede inscribir hasta tal fecha, si no, no tiene carnet para entrar a la cancha. Y luego sale otro documento diciendo, bueno, finalmente se puede aceptar, pues, la inscripción de un futbolista hasta minutos antes de que empiece el partido, siempre y cuando nadie reclame. Si alguien reclama, simple y llanamente el jugador ni siquiera entra a la cancha y tiene que ir a la tribuna. Eso es más o menos lo que yo interpreto de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones estableció un cronograma electoral que señaló que hasta el 7 de junio, ojo, 7 de junio, existía el plazo para inscribir las organizaciones políticas y las alianzas de los partidos. 7 de junio, un mes antes del cierre de inscripción de los candidatos. Hay que diferenciar, una cosa es inscribir una alianza electoral y otra cosa es inscribir al candidato de un partido, movimiento o alianza electoral. Pero sin embargo, el jurado, a través de una resolución posterior a este cronograma electoral, dejó abierta la puertita, dejó ahí abierta la rendija, diciendo el registro de organizaciones políticas puede recibir una inscripción de alguien que lo solicite hasta que se publique el resumen, pues, de su propuesta política. Eso, en otras palabras, significa hasta el 7 de julio. Es decir, variando en los hechos, este cronograma aprobado por el propio jurado electoral. Sin embargo, condiciona esas inscripciones a la no presentación de tachas. Es decir, alguien puede venir con su alianza electoral y pedir su inscripción en el registro, pero siempre y cuando nadie tache, nadie reclame, es decir, el resto de participantes se quede calladito y acepte la participación de este señor. Pero en este caso se produjo una tacha y un reclamo, y el proceso para absolver esa tacha ha sido posterior al 7 de julio. Entonces, el jurado electoral del Callao, con mucha agudeza realmente, yo personalmente estoy impresionado por la agudeza que ha mostrado en este momento el jurado electoral del Callao, en el sentido que ha dicho claramente que todos estos hechos mediante los cuales el propio Jurado Nacional de Elecciones ha rechazado la tacha se han convertido en firmes y consentidos, pero posteriores al cierre de inscripción de candidatos. En otras palabras, el jurado electoral del Callao no puede recibir la inscripción de una lista, de una alianza que en ese momento no existía, porque el propio Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que la alianza está vigente recién a partir del 9 de julio, porque ahí en ese momento se ha convertido en un acto firme y consentido. Obviamente, si un acto no está firme y consentido, no es válido. Entonces, en resumen, Tulio, estamos ante un tema de fechas. ¿Cómo el jurado electoral del Callao inscribe a candidatos de una alianza que recién es validada a partir del 9 de julio? Eso no hay manera de hacerlo. Es impresionante lo que ha ocurrido, y es impresionante pues lo que está pasando, Tulio. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en todo caso, digamos, la cosa está clarísima. Y está hablando también en términos futbolísticos, la pelota en la cancha del Jurado Nacional de Elecciones. Justamente en estos momentos, supongo, ya se está presentando esta apelación por parte del movimiento Chimpún Callao. Ojalá, pues, en todo caso, que el Jurado Nacional de Elecciones tenga bien a simplemente cumplir con la ley. ¿Cuáles son tus palabras finales, César, agradeciéndote esta comunicación? Bueno, mira, Tulio, yo lo he llamado el jurado en su laberinto. El jurado abrió la rendija para aceptar este tipo de documentos y no tuvo en cuenta que al resolver pues estas tachas iba a incurrir justamente en vencer ellos mismos los plazos que ellos mismos han establecido. No hay otras palabras realmente que yo encuentre para decir el jurado en su laberinto. Obviamente el Jurado Nacional de Elecciones ya no puede variar las fechas. Las fechas ya están señaladas y señaladas por ley. Ojo, eso no está a criterio del jurado. Las fechas y los plazos están establecidos por ley y el jurado no tiene potestad ni facultad para variar una ley. Lo único que tendría que hacer el jurado en este caso es ratificar las resoluciones que ha emitido con anterioridad y que expresan claramente de cómo está conduciendo el proceso. Estaremos atentos, Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido César Guzmán López, exalcalde de Ventanilla, también consultor en los temas municipales. Bueno, el 453-1654 está a su disposición para hacerle cualquier pregunta a nuestro invitado. Ya estamos aquí con el doctor Sergio Castro, médico cirujano y candidato al gobierno regional del Callao por el partido Somos Perú, el partido del corazón. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tulio. Qué gusto de saludarte, verte nuevamente y agradecer la invitación que has tenido para con mi persona y a través de mi persona a todo el Partido Democrático Somos Perú. Y buenos días con todos tus oyentes. Bueno, nos gustaría conocer un poquito más quién es el doctor Sergio Castro. Cuéntenos, por favor, para que aquellos que no lo conocen aún puedan saber quién es el doctor Sergio Castro y además candidato al gobierno regional, uno de los 14 o 15, creo, candidatos ya que se están presentando para el sillón pues que tiene ahorita Félix Moreno Caballero. Cuéntenos, ¿usted vive en qué parte del Callao? En Bellavista. En Bellavista. ¿Cuántos años ya en Bellavista? Exactamente al costado del Gualberto. Ajá. Ahí estamos, en Bellavista. Mira, Sergio Castro es un médico cirujano especialista en cirugía general. He tenido la suerte y el destino me ha llevado a los Estados Unidos para hacer una subespecialidad en cirugía bariátrica. La cirugía que en este momento, desde mi punto de vista, y bueno, y lo que la ciencia expone, es que vamos a controlar y vamos a bajar de pesos a los grandes obesos, vamos a controlar la diabetes, controlamos la hipertensión, los triglicéridos, dislipidemia, ¿no? Entonces, ese es un programa que está dentro del plan de gobierno y quiero institucionalizarlo una vez llegar a ser gobierno para poder desarrollar cirugía metabólica o cirugía bariátrica dentro de la región de Callao. ¿Actualmente dónde labora usted? Actualmente laboraba en el Hospital de Ventanilla como subdirector del hospital. Eso me ha permitido conocer la parte social. Me ha permitido conocer la parte social de lo que significa conocer Ventanilla. Y vengo trabajando desde el año 2007 a la fecha. Entonces, conozco la realidad del ventanillense, conozco la parte social del Callao. Vengo trabajando y desarrollándome desde hace más o menos 12 años. 12 años. Uh-huh. Claro, en forma silenciosa, pero en forma permanente. Claro. Los últimos 4 o 5 años me han permitido conocer más la realidad, sobre todo de Ventanilla, y ahí estoy. Bueno. Esto me ha permitido, de alguna forma, y discúlpame que te corte. No, adelante, adelante. Te deje hablar, porque adelante. Al final quiero yo entrevistarte a ti, ¿no? En el tiempo he formado, creado, dirigido un movimiento que se llama Puerto Nuevo. Este movimiento nace en un grupo de amigos. ¿Es un movimiento que está constituido ya o regional, es una idea? No hemos podido constituirlo sencillamente porque primero que nos ha faltado tiempo. Claro, para las firmas y todo eso. Claro, no es fácil. Bueno, pero ya está encaminado. No, ya tenemos casi 14.000 firmas de las 16.800 que faltan. En todo caso, a lo mejor en esta última curva vamos a intentar porque vamos a continuar. Claro. Entonces, esto me ha permitido desde el punto de vista social, con la dirigencia social, con los dirigentes de la zona, aceptar una invitación de Somos Perú. Partido limpio, democrático, de manos limpias, y tomar a Somos Perú como un vehículo de participación política. Y acá estamos, en la cancha, como acaba de decir el señor que nos antecedió, jugando el partido como unos jugadores más. Uh-huh. Y quisiera recalcar que el próximo 5 de octubre vamos a tener unas elecciones municipales y regionales. Y ya empezó. Esta es una fiesta democrática. Y ahora nosotros, los candidatos, somos estos jugadores. Aprovechando el tema de futbolístico, somos los jugadores. Y si vamos a presentarnos, debemos comenzar primero con el respeto entre cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a transmitir a la gente que también se respete. Entonces, partiendo de ello, yo creo que podemos empezar y terminar un buen fútbol. ¿Cree que hay respeto en esta campaña? Hasta ahorita creo que sí. Pero creo que se están desbordando ciertas intenciones de uno u otro candidato para tratar de llamar la atención frente a algo que se pueda estar presentando. Félix Moreno, actual presidente, bueno, ha pedido licencia, está con licencia, ¿no? Pero bueno, electo presidente del gobierno regional de Callao, también es médico. ¿Cree que ha hecho una buena labor en el tema de salud, Félix Moreno, en el Callao? Mira, desde mi punto de vista, creo que Félix Moreno ha optado más por las obras. Y ahí está la Néstor Gambetta, es una obra magnífica. La forma como lo han hecho es otro cantar. Usted ¿usted sabe que el gobierno regional ha financiado toda la obra de la Néstor Gambetta? Sí, lo sé. Tenemos información. Bueno, está equivocado, déjeme decirlo. La obra Néstor Gambetta es una obra que está financiada por el gobierno peruano. Por eso, no digo, está financiada por el gobierno regional. O sea, tengo conocimiento de cómo se ha realizado la obra. Tengo conocimiento quiénes han hecho la obra. ¿Cuál es el presupuesto que maneja el gobierno regional? Eso no lo sabemos. Justamente una vez de llegar a ser gobierno tenemos que sincerar todos los ingresos que tiene la región con los canon, con la parte aduanera, el presupuesto que llega del gobierno central mediante el Ministerio de Economía, cuánto llega a la región para poder, en base a eso, crear los programas que tenemos que desarrollar. ¿Tiene un plan de trabajo Somos Perú de llegar al gobierno regional? Por supuesto, tenemos en salud, en educación, en trabajo. Tenemos en lo principal que la sociedad necesita. ¿Qué cosa harían si llegan en el trabajo que usted indica? Mira, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a incentivar el crecimiento vertical. Y cuando te hablo de crecimiento vertical, voy a irme un poquito más atrás. Todos hemos visto que en el Perú completo ha crecido. Tenemos un desarrollo económico. Vemos grandes obras de grandes envergaduras, tanto públicas como privadas, ¿correcto? Entonces, dice que hay inclusión social y que el dinero llega a los peruanos. Sin embargo, yo pregunto, ¿así lo vemos los chalacos? ¿Ese crecimiento vertical, ese desarrollo de infraestructura ha llegado al Callao? Eso es lo que debemos de incentivar. Bueno, y de esa manera, dar trabajo. Tenemos una llamada telefónica. Claro. Al 453-1654, el teléfono de cabina, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Le saluda Efraín Pineda, del Cercado Callao. Del Cercado. Quisiera preguntarle al doctor Sergio Castro qué va a hacer con la seguridad y qué va a hacer con el trabajo que realmente a los chalacos no le llega. Por favor. Muchas gracias. Muy preciso con su pregunta. Adelante. Mira. Tenemos un equipo de trabajo, un equipo de gente muy empeñada en el tema, especialistas en seguridad, personal militar en retiro, personal de la Policía Nacional, generales en actividad, que están llanos a colaborar en todo lo que es el tema de seguridad. A esto tenemos que sumar la organización de toda la población, porque somos ellos los que conocen su zona y tienen que participar en una mesa de concertación. Y definitivamente trabajar directamente con la Policía Nacional. Teniendo el control en estos tres puntos, yo creo que vamos a tener y poder respirar en los próximos 4 años de gobierno regional un poquito de paz. El Callao necesita paz, el Callao requiere paz y sobre todo trabajo. Cuando el señor que acaba de hacer la pregunta, ya te estaba respondiendo, probablemente no me escuchó, pero lo que tenemos que incentivar definitivamente es el crecimiento vertical. Vamos a dar trabajo, estimular que las empresas nacionales, internacionales, el mismo gobierno central, el mismo gobierno regional, cree en obras para que el Callao primero se desarrolle y segundo, mediante estas obras, comenzar a experimentar trabajo para toda la población del Callao. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Con favor, quién tenemos el gusto? Sergio Castro, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Mari Donaire. Quería saber su respecto sobre salud. ¿Qué piensa hacer el doctor Sergio Castro? Ajá, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? De Bellavista. Desde Bellavista, muy amable. Mi vecina. A ver, dice en el tema de salud, ¿qué es lo que haría Sergio Castro, médico, cirujano y candidato a la región Callao por el partido Somos Perú, de llegar a ser el nuevo presidente del gobierno regional? Mira, primero, que la salud en el Callao está dirigida por la Dirección Regional de Salud, correcto. Y tenemos 3 grandes hospitales, Carrión, San José y Ventanilla. Y además, 54 centros de salud. Ok. En este momento, la mayor cantidad de población que tiene el Callao se encuentra tanto en el Cercado Callao, pero más en Ventanilla. En Ventanilla tenemos aproximadamente 600.000 personas y necesitamos tener un hospital general de mayor jerarquía, en pocas palabras, de mayor complejidad para poder desarrollar allá. Un hospital, si no fuera regional, en todo caso un hospital general de un nivel 3-1, como que mucho pueda se habla, desarrollar. Mucho se habla del hospital de Ventanilla, que tiene todo, ¿no? O sea, la publicidad que nos hacen, que nos dan, dice eso, pero mira, en el último accidente donde murieron 9 personas y hubieron muchos heridos, en realidad se develó que no puede hacer cirugías todavía y fueron derivados muchos pacientes graves al hospital Carrión. Entonces, es cierto lo que usted dice, ¿no? Ese hospital tiene que crecer y tiene que ser primero, realmente... Primero, tener que hacer crecer al hospital en su nivel de complejidad. Uno. Segundo, tenemos que poner un hospital en Pachacute que sirva como barrera de contención para que esta gente no se traslade 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana cuando está enferma. Primero, que salen y no cuentan ni siquiera movilidad para dirigirse al hospital. Tercero, hemos venido trabajando desde hace 2 años creando bases de salud. Estas bases de salud se tienen que institucionalizar en el sector, dando educación y monitorizando a la gente del lugar con una base de salud, donde tenemos que enseñar qué hacer cuando se presenta una emergencia. Y segundo, dando educación para que cuando venga esta gente al hospital sepa a dónde dirigirse y cómo atenderse sin tener ningún problema. Tenemos una llamada telefónica más al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con José Pérez, amigo de Ventanilla. Adelante con su pregunta. Estamos con el doctor Castro del partido Somos Perú. Doctor Castro, muy buenos días. Usted, como próximo presidente regional, quería hacer una pregunta. ¿Qué haría usted por nuestra gente de Pachacute, ¿no? Y muy bien, es cierto, la gente de Pachacute carece de muchos factores, ¿no? Tanto en el factor social como educación, ¿no? ¿Qué haría por nosotros en Pachacute, doctor? Bien, muchas gracias por su llamada. Adelante. Ok. Quien conoce Ventanilla, conoce Pachacute. Quien ha trabajado en Ventanilla, definitivamente ha trabajado en Pachacute. Lo primero que tenemos que hacer en Pachacute, uno, el saneamiento físico legal. Segundo, la habilitación urbana. Tercero, con esto... ¿Se puede? Sí, adelante. Ah, ok, discúlpame, pensé que se había cortado. Decía que lo primero que tenemos que hacer es el saneamiento físico legal y la habilitación urbana. Con esto le damos la partida de nacimiento a cada poblador para que pueda desarrollar primero su vivienda en forma vertical. Comiencen a tener préstamos y definitivamente... Ya el agua es una realidad. Entonces, darles atención en salud. Pachacute debe tener primero su hospital. Segundo, su saneamiento físico legal. Su habilitación urbana. Con esto, el poblador va a estar más seguro, más tranquilo y va a poder vivir en paz. Definitivamente la organización que tiene Pachacute con toda su dirigencia deben pensar que Pachacute... comenzar a ser un nuevo distrito, así como ha sido mi Perú. Claro, definitivamente, que sí. Pachacute debe también ser un distrito. Tiene mucha población, es una ciudad dormitorio. Tenemos que estimular el trabajo en esa zona, porque la gente que sale de Ventanilla hacia Lima o hacia el mismo Callao se demora entre 2 o 3 horas de viaje, tanto de ida como de vuelta. Más las 8 horas de trabajo, estamos hablando con 14 horas fuera de la casa. Entonces, tenemos que estimular el trabajo en la zona. Bien, vamos a contestar la última llamada telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? El policero Miranda. ¿Desde dónde nos llamas? De Caída Callao, Bellavista. ¿Desde dónde? Bellavista Callao. Bellavista. ¿Cuál es tu pregunta? Estamos con el doctor Castro, candidato de Somos Perú a la presidencia del gobierno regional. Doctor Catocat, una consulta, dígame, ¿qué piensa usted hacer por la construcción civil? Porque acá nosotros estamos desembarados acá. A ver, lo escucha, le da su respuesta el doctor Castro. Definitivamente comenzar a darles trabajo y implementar un cordón de seguridad alrededor de cada obra para evitar justamente la violencia que se viene desarrollando, el cobro de cupos y esas cosas que ya no deberían existir. El pachacutense, el ventanillense, en su gran mayoría, son gente de trabajo. Y eso no escapa en el resto de los distritos que tiene el Callao. La mayor cantidad de gente es la mano de obra. Y eso es lo que tenemos que estimular, el trabajo. Concretizar el trabajo en el Callao, estimulando las grandes obras públicas y privadas para que la gente pueda llevar el pan a su casa. Bien, queremos agradecerle al doctor Sergio Castro por esta deferencia de otorgarnos la entrevista.

Él es el doctor Luis Alberto Augusto Peña, candidato a la alcaldía provincial del Callao por el Movimiento Amplio Regional Callao, por el Movimiento Mar Callao, que lidera pues Rogelio Cánchez Guzmán, congresista de la Nación. Muy buenos días, doctor Luis Alberto Augusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Las gracias a ti, Tulio, por la invitación que ha tenido, la gentileza de invitarme. Ante todo, quiero hacer una precisión. Ahora que estamos con el tema de los doctores, yo no soy doctor, soy economista. Ajá. Y quiero hacer esa primera precisión. Muchas gracias por la... Sí, sí, acá me han puesto doctor. Muchas gracias por la persona que hizo esto. Bueno, entonces, en todo caso, vamos a conocer al economista Luis Alberto Augusto Peña, candidato, como reitero, a la alcaldía provincial del Callao por Mar Callao, justamente, ¿no? A ver, cuéntenos quién es, dónde vive, para saber. Con mucho gusto me voy a referir a hacer una referencia biográfica de mi vida que le he pasado estos últimos 55 años en la provincia constitucional del Callao. Antes de continuar, quiero expresar mi saludo cordial a la numerosa población de Ventanilla, Pachacútes especialmente. Quiero saludar gratamente a la gente de Callao Cercado, Callao Sur, Callao Norte, a todos aquellos hermanos que hemos convivido políticamente en justas electorales pasadas con el pueblo de Carmen de la Legua, La Perla, Bellavista y La Punta, también cuando pudimos hacer una alianza con Pepe Ricci. ¿Quién es Alberto Augusto? Soy hijo de padres piuranos. Yo vengo y provengo de Piura, Talara. Yo soy talareño. Estudié en la escuelita Callao, en la antigua y vieja escuelita Callao de la familia Leiva, de las hermanas Leiva, Victoria Leiva y Leonor Leiva. Estudié en el colegio Salesiano Don Bosco, desde el año 1966 al año 1975. He vivido en la calle Chacaritas, calle Cuarta. Para ser más preciso, he vivido en el número 141, desde el año 1962-61 hasta el año casi 1979. Actualmente vivo en Girón Olaya, 555 Bellavista, Callao. Estoy casado con una chalaca. Tengo dos hijos. Soy de profesión economista. Tengo dos especialidades, una de gobernabilidad y otra de desarrollo económico y social. Todo esto puesto a disposición y servicio del pueblo chalaco. Fui fundador del Colegio de Economistas del Callao, pertenecí al Comité de Fundación del Colegio de Economistas del Callao en el año 1988 y lo fundamos el 8 de abril de 1989, teniendo una grata coincidencia con mi onomástico. Fundamos el Colegio de Economistas el 8 de abril y mi onomástico es el 8, por esa coincidencia que tiene la vida. Si me permites un segundo más, Tulio. Sí, sí, adelante. Hemos participado, ojo, a todos nuestros radioescuchas del Callao, porque el 5 de octubre van a depositar sus votos en gente que sepa gobernar. Eso es muy importante y a ellos me dirijo, a tu amplia audiencia. En el año 1982, bajo la gestión de Eduardo Timorán de la ASA, formé parte de la asamblea de la Corporación de Desarrollo del Callao, Cor de Callao, y se instaló la asamblea de aquella época y yo fui el segundo alterno del profesional en ingeniería que tuvo la oportunidad de representarnos. Estuvimos 2-3 años con él y desde entonces hemos desarrollado una actividad intensa. Ya después, en la época del año 2003 al 2005, 2006, donde tuve la oportunidad de desarrollar los cargos desde Gerencia de Desarrollo Económico, estuve los 4 años, he estado en la gerencia de Administración, he estado en la Gerencia de Planificación y Desarrollo, he estado en la encargatura de la Gerencia General Regional en 8 oportunidades, he estado en la Gerencia de Desarrollo Social y varias jefaturas. Eso es en resumen mi pasar por el Callao en los últimos 55 años. Bueno, es importante conocer la vida del candidato, porque hay candidatos que ni siquiera saben cuál es el presupuesto del lugar que quieren gobernar. Eso es lamentable. ¿No? Y si no saben cuánto tienen de presupuesto, ¿cómo pretenden gobernar? Yo pregunto. Ese es un tema que hemos venido trabajando nosotros en la época de cuando fue presidente el actual congresista de la República, Rogelio Cánchez Guzmán, porque decían entonces en el Congreso, cuando luchábamos nosotros palmo a palmo, codo a codo, para sacar la región Callao, cuando algunas personas advenedizas en política decían que el Callao era una mina de oro, y yo les demostraba que no era así. Habían ciudades como Cajamarca, habían ciudades como Ancash, Moquegua, con altísimos recursos monetarios, 2 o 3 veces mayor que el Callao. Y entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros lo que hacíamos era precisamente buscar la profundización del proceso de regionalización y descentralización. ¿Por qué? Porque eso nos daba la libertad de poder gobernar nuestro territorio y gobernar nuestra economía. Fíjese usted, solo la planta de Pampilla, solo la planta de Pampilla tiene una facturación de más de 14 mil millones de soles. Y si el proceso de descentralización se diera, eso reflejaría 1.300 millones de soles nuevos y frescos. Nosotros, cuando pusimos nuestro expediente de regionalización ante el Consejo Nacional de Descentralización, fuimos premunidos con la esperanza de que efectivamente el Congreso de entonces y el pueblo, en el referéndum del 31 de octubre del 2006, nos diera la oportunidad en el Callao de administrar nuestros propios recursos. Y mientras tanto, advenedizos en política quieren venirnos a gobernar. Tenemos una llamada telefónica. Estamos con el economista Luis Alberto Agurto Peña, candidato a la alcaldía provincial del Callao por Mar Callao. Aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy una excelente admiradora de Mar Callao. Soy la señora Flor. ¿Desde qué punto del Callao? Dar mi opinión, por favor. Sí, ¿desde qué punto del Callao nos llama? Sí, ¿desde qué lugar del Callao nos está llamando? Bueno, parece que hay problemas con la comunicación. En todo caso, yo quisiera agradecer a la dama, distinguida dama Chalaca, que nos llaman. Escuché su nombre, Flor. Te agradezco mucho. Espero que este 5 de octubre marque los 4 mares. Marca los 4 mares este 5 de octubre y comenzaremos con la gran transformación. ¿Cuál es la obra más importante, ya que usted ha trabajado tanto tiempo en la parte administrativa del gobierno regional, de los gobiernos regionales que me cuenta, cuál es la obra más importante que ha realizado Félix Moreno en el Callao? Fíjese que usted me hace una pregunta bien fácil y no quiero desmerecerla. Ajá, pero no sé cuál será su verdad, su obra realmente. Si analizamos Gambeta, fondos provenientes del gobierno nacional, proyecto nuestro iniciado en la época de Rogelio Cánchez, modernizando toda la vía Gambeta, llegando hasta la avenida Beltrán pasando por Mi Perú y llegando hasta la Panamericana Norte. Tenemos una llamada telefónica. Sí, con mucho gusto la voy a atender. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Aló. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con la señora Flor de María Diche. Señora Flor de María, ¿desde dónde nos llama? Le estoy llamando acá del cercado del Callao. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para el economista Luis Alberto Agurto? ¿Le escuchamos? Claro que sí. Mire, mi pregunta... A ver, parece que hay problemas. Sí, claro que sí. Ante todo, felicitarlo por su participación en estas contiendas electorales y que tenemos muchísima esperanza de que Mar Callao resurja en nuestro puerto, para más aún por la seguridad que tanto necesitamos y las obras que continúen, ya que nuestro líder, el señor Sánchez, lo hizo de una forma tan silenciosa, pero muy espectacular. Bien, muy bien. Muchas gracias a la señora Flor por esta llamada telefónica. Adelante. Ya le había agradecido a la señora Flor Diche. Un beso enorme para usted y toda su familia. Y realmente estamos comprometidos con el cambio y la transformación del Callao. Usted me hacía una pregunta de cuál es la obra más importante de Félix Moreno. Y le decía que me había hecho una pregunta fácil, porque sí, pero hay mucha gente que no sabe, hay gente que está confundida, hay gente que cree que la Néstor Gambetta es una obra del gobierno regional del Callao, con Rogelio Cánchez, con Félix Moreno, y hay otras obras que como La Costanera, que también creen que la ha hecho. Primero en Gambetta. La Gambetta se hace con un cofinanciamiento del gobierno nacional y gobierno regional en la época de Alex Curi. ¿Y cuando era presidente? Alex Curi. ¿Y cuando era presidente del Perú? Alan García. Alan García. Claro. ¿No? Y entonces, y lamentablemente, esa obra, y aquí pongo en autos a toda tu teleaudiencia, radio escuchas, de que esa obra que debió decirse 9 meses. Ha hecho en 3 años. Esa es la eficiencia y la ineficiencia de estos señores que nos están gobernando por 20 años, y esa ineficiencia nos está llevando y nos arrastraría a seguir retrasados en nuestra economía, en el empleo, en salud, en educación. Ahí también el señor Félix Moreno, él tiene que decirle al pueblo peruano que dijo que con 800 millones de soles cambiaba el Callao. Él ha manejado cerca de 4 mil millones de soles en sus diversos presupuestos, y el Callao está peor de lo que cuando él ingresó. Y refiriéndome concretamente al financiamiento de la vía Gambetta, el gobierno regional, si él no lo puede hacer, el señor Moreno, en esta campaña, que lo haga la presidenta Ana Bejarano y diga ¿cuál es el costo financiero de los 80 millones de soles que le pidió en calidad de préstamos al Banco Vice de entonces, para que nos diga hoy, el Cochabamba hoy, para que nos diga cuál es el costo, cuánto le costó al ciudadano de la provincia constitucional de Callao ese onerosísimo costo financiero que lamentablemente nos empujaron? Voy a ser breve para la Costanera y la Costa Verde, financiamiento de gobierno nacional. Ya no me puedo explayar más porque es hartamente conocido. ¿Qué más ha hecho de poner rejitas, farolitos, estas cosas pues que son, diríamos pues, frugalidades, cosas que no podríamos calificar políticamente hablando? Muy bien, bueno. Nosotros queremos agradecerle al economista Luis Alberto Agurto Peña. Realmente nos alegra conversar con una persona que tiene todos estos conocimientos. Es importante que el candidato conozca dónde se va a meter, conozca los detalles técnicos para que después pueda tener una buena performance en el trabajo, si es que logra la candidatura. Julio, ¿no? Yo quisiera que me regales solamente un 30 segundos para definir mis 7 ejes de intervención de mi plan de gobierno, que después seguramente tendremos ocasión de analizarlos contigo. El primer eje de desarrollo va a ser el desarrollo social y juventud. El segundo eje de desarrollo y de nuestro plan de gobierno es seguridad ciudadana, que ya es hartamente conocido. El tercer punto es desarrollo económico y medio ambiente. El eje de desarrollo es transportes y comunicaciones, donde tenemos dos novedades. Vamos a crear la Defensoría del Peatón. Es inconcebible que en una de las ciudades que puede compararse a Iquique, que puede compararse, estar compitiendo con Balboa en Panamá o con Guayaquil en Ecuador, no tenga semáforos peatonales. Es inconcebible que no tengamos, usted póngase en la esquina de Cócrane con Buenos Aires o Sáenz Peña con Cusco, no hay pues ¿cómo se llama? Semáforos peatonales donde los peatones tienen que estar mirando de costado el semáforo. Y todo el Callao está así. Son muy pocas las esquinas que tienen peatones, semáforos peatonales. Entonces estoy creando. Mi primer acto de gobierno va a ser reestructurar el tema de transporte y tránsito. Vamos a crear también la Defensoría del Transportista. Nuestros transportistas están ligados a ellos y vinculados a ellos. Vamos a hacer respetar sus contratos y sus convenios de seguridad y estabilidad jurídica, no solo para los extranjeros, ni los limeños, también los chalacos. Uh-huh. Vamos a. Hay un tema de descentralización y regionalización. Tuve la suerte de ser partícipe de la elaboración del expediente técnico para la creación de la región Callao, y ahí vamos a exigirle al presidente electo, mi gran amigo Fernando García Valdivieso, para que cuando él sea presidente, instaure las asambleas municipales con la participación de todos los alcaldes para que ahí se debata la problemática social y económica de la región. También tengo programas especiales donde va a estar el adulto mayor representado. Vamos a recuperar todos los trabajos del voluntariado con los jubilados, los médicos jubilados que no se vayan a sus cuarteles de invierno, vamos a traerlo nosotros a los profesores para mejorar la prueba PISA en matemática, razonamiento lógico, verbal, y también vamos a incentivar en el deporte. Finalmente, la imagen institucional, bienvenida menos. Para todos nosotros no es un secreto, amigo Tulio Chávez, que los actuales, algunas autoridades se dedican a chuponear. Oiga, se dedican a chuponear y en lugar de trabajar y resolverle los grandes problemas del Callao, por Dios. Llamo la atención y notifico al Ministerio Público, al sistema judicial en su conjunto, el procurador del Callao, el procurador general de la República, al procurador público de aquí en el Callao, a la fiscalía y al Poder Judicial, para que hagan su trabajo. Bien, hemos estado con el economista Luis Alberto Agurto Peña, candidato a la alcaldía provincial del Callao por el Movimiento Amplio Regional Mar Callao, esperando tenerlo en otra oportunidad para poder seguir conversando. El tiempo en radio es realmente corto y creo que tenemos muchas cosas más que poder conversar, y seguramente en algún momento los estaremos invitando pues para la realización del gran debate, que es un trabajo que también Prensa Chalaca está organizando, para que ahí puedan realmente exponer ante la audiencia del Callao todos los pormenores de las propuestas para sus diferentes candidaturas. Muchas gracias. Muchas gracias. Arriba el Callao. Bien, amigos, nos vamos rápidamente a una brevísima pausa comercial y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el doctor Ciro Castillo Rojo, candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao por el partido Acción Popular. Nos vamos a una brevísima pausa. No se olviden que el 453-1654, el teléfono de cabina, está a disposición de todos ustedes. Y también nuestro fanpage del diario Prensa Chalaca, que ya tiene 9.530 seguidores. Pausa y ya volvemos. Chalaca, programación diferente.

para poder comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a tener un contacto telefónico con el ingeniero Orellana, candidato al gobierno regional por el movimiento Por Ti Callao. Ellos se encuentran en estos momentos en el Jurado Nacional de Elecciones y queremos, bueno, conocer un poco de lo que viene ocurriendo en este lugar, y para eso nos vamos a comunicar rápidamente con el ingeniero Orellana, candidato por el movimiento Por Ti Callao. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Queríamos conocer cómo va la cosa en el Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Bueno, acá frente al jurado hemos estado nosotros en un promedio de cerca de 1,000 personas trabajando en pro de lo que es el Callao. Hemos visto de que se está actuando honestamente en el Jurado Electoral Especial al declarar improcedencia y reinscripción, pero todavía el Jurado Nacional está trabajando otros temas, y eso es lo que hemos venido a ver, la irregularidad en una resolución pública como la 571 es la que debe anularse. Ese es el tema principal. No es posible que el Jurado Nacional de Elecciones el ROC haya permitido una posible inscripción de quienes gobiernan el Callao hace 25 años prácticamente. Ese es el tema principal acá, y es lo que estamos reclamando los ciudadanos del Callao, y en especial yo como candidato a la presidencia regional del Callao, por Ti Callao. Ajá. Bien, una pregunta, ingeniero Orellana, quería saber si también hay, partidarios del movimiento Chimpún Callao, y hasta qué hora se van a quedar allí. Bueno, acá en este momento, aquí hemos estado desde las 9 de la mañana, y en este momento se ha hecho lo suficiente, inclusive se entregó un escrito en el cual yo he firmado el escrito correspondiente solicitando la anulación de esa resolución 571. Ya la policía está acá, coronó el jurado, ya bueno, pues ya poco a poco se ha ido retirando a la gente al haber logrado nuestro cometido de que se vea y se escucha el Callao. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Estaremos en contacto, seguiremos en contacto para seguir conversando con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, a ustedes, hasta luego. Bien, ha sido el ingeniero Orellana, candidato por el movimiento Por Ti Callao. Bueno, se han, dado cita una serie de líderes, candidatos también del Callao. Muchos de ellos que van a participar en las próximas elecciones del 5 de octubre para de alguna manera respaldar la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial del Callao, que dejaría fuera de carrera a Chimpún Callao. Sin embargo, hay que señalar que esto se puede apelar, y en todo caso en el transcurso de la mañana lo tiene que hacer, si no lo ha hecho ya, el personero legal del movimiento Chimpún Callao, presentar la apelación que será vista por el Jurado Nacional de Elecciones, y esperemos, tendremos que esperar los resultados de la misma. Bueno, amigos, ya estamos con nuestro siguiente invitado, muy conocido, y quien, bueno, ahora ya es candidato oficial. Vamos a preguntarle si ya resolvieron todas las observaciones, si ya tienen su resolución, cómo está la cosa con la inscripción del doctor Ciro Castillo Rojo, candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao por el partido político Acción Popular. Muy buenos días, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tulio. Gracias por haberme invitado a este programa. Realmente la invitación fue hecha con mucha antelación, inclusive a los últimos hechos. Estoy invitado desde 2 o 3 días atrás. Muchas gracias. Bueno, ya, ¿cómo va la inscripción, doctor? ¿Ya está todo resuelto? ¿Ya tienen ustedes su resolución final que los habilita oficialmente? Estamos habilitados oficialmente. Fuimos uno de los primeros en lo que se refiere a la lista regional en presentar a nuestros candidatos. Hemos sido aceptados, luego hemos pasado el periodo de tacha, o sea, hemos sido intachables durante el mismo, y estamos ya en el partidor, se podría decir. Bien, qué bueno. Bueno, sin embargo, todavía no hemos visto ningún tipo de publicidad. Ustedes me imagino deben tener su propia estrategia. ¿Cómo va ese tema? Sí, tenemos nuestra propia estrategia, pero creo que la mejor estrategia es el contacto con la población. Y creemos que las elecciones pues se van a ganar en las calles. Las elecciones las va a ganar no por hacer demasiada inversión el candidato que más tenga dinero, etcétera, etcétera, sino las va a ganar el candidato que convenza a la mayoría que por él deben votar. ¿Cuáles son las razones por las que el público debe votar? Nosotros tenemos en el Callao una larga experiencia ya del manejo político de algunas organizaciones y creemos que la población en el fondo es partidaria del cambio, en el fondo es partidaria de que no continúen las mismas personas por razones que ya conocemos. El continuismo, la reposición continua en el mismo cargo, el entornillamiento, como se dice criollamente, ocasiona corrupción, ocasiona el mal manejo. Y este fantasma que recorre a nuestro país de sur a norte y de este a oeste, que es la corrupción, pues es uno de los elementos fundamentales, es una de las variables que hay que atacar decididamente en cualquier proceso político. Desgraciadamente, nuestro país tiene la triste fotografía, tiene la triste situación y diagnóstico actual de varios presidentes regionales presos, varios perseguidos, personalidades y expresidentes perseguidos por la justicia, expresidentes detenidos y presos, perdón. En fin, esa es nuestra situación que podríamos verla ambivalentemente. Por un lado, podríamos decir de que el ejercicio de la ciudadanía se está empezando a hacer efectivo en nuestro país y esa es la razón porque las autoridades, las malas autoridades sean apresadas. Pero por otro lado, nos está significando, nos está dando un grito de alerta. Estamos frente a una situación realmente preocupante en todo el país y en lo que concierne al Callao, que no es otra cosa que la réplica de lo que sucede en nuestro país, la situación es mucho más alarmante aún por los niveles y los grados de inseguridad ciudadana a los que ha llegado nuestro querido primer puerto. Una cosa es una campaña electoral con Chimpún Callao en el escenario y otra diferente sin Chimpún Callao. No se sabe lo que va a pasar aún, eso ya está en manos del jurado nacional de elecciones y en ese sentido ellos tendrán que decidir, claro. pero un escenario es con Chimpún Callao y otro sin Chimpún Callao. ¿Cuál de los dos escenarios le conviene más al Callao? Bueno, la respuesta cae por su propio sentido. Si hemos visto que acá durante 25 años se ha manipulado, se ha tocado, se ha llevado a cabo, etcétera, se ha ejercido desde mi punto de vista de una manera absolutamente irregular la política, lógicamente el escenario que nos conviene es aquel en donde estos operadores no se encuentren presentes, aunque siempre lo van a estar. No nos fiemos de este tipo de cosas. Sabemos que los tentáculos de las organizaciones que desgraciadamente han caído en todo un aparato delictivo en todo lo que es corrupción, los tentáculos de estas organizaciones están en casi todas las entidades estatales, privadas, en fin. Por lo tanto, tenemos que mantener una vigilancia permanente porque los argumentos que pone el jurado electoral especial del Callao son contundentes y hay que defenderlos. Pero no nos olvidemos que estamos en el Perú y vuelvo a repetir, donde la corrupción campea, hay que estar vigilantes para que no se nos vuelva a voltear la tortilla. No cantemos victoria antes de tiempo, porque sabemos cómo se manipulan y cómo se manejan estas cosas de manera antojadiza. Sabemos el grado de infiltración que se tiene en todas las instituciones. Por lo tanto, aquí hago un llamado a la población chalaca, a las organizaciones naturales, a las organizaciones de madres, a los jóvenes, para que estemos atentos y que no se vuelva a hacer lo que siempre se ha hecho. Volver a engañar a la población, transformar aquello que es negativo para la población a través de una serie de manipulaciones de tipo judicial o artificios jurídicos para sacarlos a su beneficio. Estemos atentos, chalacos, no nos dejemos engañar. Ha llegado el momento del cambio, ha llegado el momento, la oportunidad que tenemos de tener gente correcta, gente honesta. Ha llegado el momento de transformar realmente nuestra sociedad chalaca. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, candidato al gobierno regional del Callao por el partido político Acción Popular. Bueno, ¿y cuál es su opinión acerca de la gestión actual de Félix Moreno frente al gobierno regional? Han caído a mis manos una serie de denuncias que están en proceso. ¿De qué tipo? Denuncias por malos usos, denuncias por sobrevaluaciones, denuncias por ventas indebidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es tampoco, me parece, de muy buena manera empezar por tirarse basura uno contra otro. Y en ese sentido pretendo hacer un llamado a todas las organizaciones políticas que están en esta contienda electoral, que empecemos a darle un nuevo sentido a las contiendas electorales. No caigamos ya en el salvajismo que desgraciadamente han caído otras regiones, en donde inclusive la discusión ha sido trocada por las balas, balas asesinas. Creemos que aquí tenemos que dar una lección cívica, una lección política y democrática, empezando a ejercitar la sana y legítima diferencia que pueden existir entre las opiniones. Todas las denuncias que me han llegado no están absolutamente, digamos, consentidas. Todas las denuncias que me han llegado no están en condiciones, pero probablemente sí existe un vector principal. Ese vector principal es que aquí en el Callao algo está pasando en la administración, algo turbio está pasando en la administración. La corrupción no es ajena a ninguno de los departamentos ni regiones del Perú. Por lo tanto, estamos en esa investigación, lo vamos a investigar, cómo se ha utilizado el canon aduanero, cómo se han utilizado los fondos y cómo se han financiado las obras. De eso se trata. Y no se trata simplemente de que Ciro Castillo Rojo sepa o averigüe. Se trata de que la población chalaca tenga acceso a todo ello. Y yo me comprometo que de saber con certeza, de tener la convicción de que estos delitos han sido cometidos, voy a ser el primero en encabezar la lucha contra esta corrupción, como lo estamos haciendo ya en esta campaña. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo. Nos dicen también en la producción que tenemos una comunicación telefónica con Víctor Albrecht, candidato a la región también por el movimiento Fuerza Popular. Justamente queremos conversar con Víctor Albrecht acerca de este tema tan polémico y que de alguna manera ha revoloteado toda esta campaña electoral. Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por estar en prensa en radiochalaca.com. Muy buenos días, te agradezco la oportunidad de dirigirme a los vecinos del primer puerto. Sí, definitivamente celebramos la valentía del jurado especial electoral del Callao por haber tomado legalmente y jurídicamente esta tacha frente a la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú. Esperemos que el accionar en el Jurado Nacional de Elecciones sea el mismo. Ajá. ¿Tú confías, Víctor Albrecht, en que el Jurado Nacional Nacional de Elecciones pueda emitir una resolución similar a la que ha emitido el Callao? considero que sí, porque la forma y el fondo de la resolución emitida por el jurado especial del Callao tiene los sustentos suficientes, jurídicos y legales, para que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique esta resolución y así dejar de una vez por todas la alianza electoral Chimpún Callao, Vamos Perú, fuera de la contienda electoral. Creo que ya es momento de que el Jurado Nacional de Elecciones demuestre su imparcialidad frente a ese partido y a frente al presidente regional, que no solamente es cuestionado por su accionar corrupto en la gestión en la región Callao, sino también que se participe de manera democrática y con las reglas en juego puestas sobre la mesa, porque eso es lo que necesita el país: institucionalidad y que la democracia sea la triunfadora en esta contienda electoral del 5 de octubre. Bueno, en estos momentos, Víctor, ¿te encuentras en el Jurado Nacional de Elecciones? Nosotros estamos analizando con un pool de abogados de nuestro partido las implicancias de esta resolución a fin de poder darle a la opinión pública y a los vecinos del primer puerto cuáles son los sustentos legales y jurídicos para que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique esta resolución de manera inmediata. Y si no, estaremos tomando las calles y saliendo todos los vecinos, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular, hacia el Jurado Nacional en Lima para demostrar nuestro rechazo frente a cualquier actitud que no sea la jurídica y la legal adecuada. Bien, bueno, sabemos que es el sentir de también otros movimientos políticos en el Callao, ¿verdad? Efectivamente, yo considero que es el momento de la unión de todos los partidos y movimientos regionales frente a este acontecimiento, que debe demostrar que más allá de las contiendas electorales, que más allá de la participación política, todos tenemos un sentido común: erradicar a la corrupción en el Callao y gobernar en paz, en tranquilidad, en pro de la salud, la educación y la obra de infraestructura que merece el Callao. Bueno, estaremos en contacto, Víctor Albriz, para poder conociendo los pormenores hasta que el Jurado Nacional de Elecciones se pueda pronunciar sobre este tema tan importante para la democracia en nuestro primer puerto. Muchas gracias por habernos contestado y estaremos en contacto pues para seguir comentando al respecto. Tus palabras finales. Gracias, Tulio, y una vez más saludando a los vecinos del primer puerto del país, y esperemos con tranquilidad, pero con muchísima, con todas las ganas de que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique la resolución emitida por el jurado especial. Y a los vecinos, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular, estemos unidos y a la expectativa de los resultados. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido Víctor Albriz dándonos su opinión acerca de esta resolución, que realmente es histórica y que seguramente moverá de manera increíble todo el panorama político, doctor Ciro. Efectivamente, como tú decías, Tulio, pues son dos escenarios diferentes: uno en el que participe esta alianza Chimpún Callao Vamos Perú, y la otra en donde no participe con su logo. ¿Y por qué digo con su logo? No nos olvidemos la forma taimada, la forma disimulada que tiene la corrupción de actuar, la forma como se infiltran en las organizaciones, la forma como se infiltran en las instituciones, y la manera de cómo hacen operar a su gente ahí, de cómo se siembran los operadores en cada una de estas instituciones. No vaya a ser que estemos frente a un proceso de autovictimización y posterior triunfo, y que estemos pues realmente cayendo en ese juego. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar cuidadosos en el marco de corrupción en el que vivimos, donde todas las instituciones, y lo digo por experiencia personal, si ustedes desean preguntar, todas las instituciones, absolutamente todas, han sido plagadas de operadores de aquellas organizaciones políticas corruptas, pues es muy difícil vaticinar qué destino puede tener una causa justa, cómo se puede trastrocar, truncar la aspiración de una población. Sabemos de eso y mantengámonos alerta. Sabemos que se han inflado muchos globitos para dispersar el voto en la otra ribera. Y sabemos también de la confusión y de las alianzas que se han hecho en la ribera contraria. Se han creado y se han generado organizaciones para que se conviertan en dispersadores del voto. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gusto saludarlo. ¿Cómo? Manuel Inga los saluda. ¿Desde dónde nos llamas? Bueno, de Ventanilla. Lo escuchamos. Sí, muy bien. Bueno, primeramente felicitar la presencia y también la voz firme y con propuesta del doctor Ciro Castillo. Hay una cuestión fundamental en el tema actual que vivimos en esta coyuntura, no solamente de carácter electoral, sino diría inclusive de carácter de gobernabilidad y fundamentalmente en lo que significa la institucionalidad en el país. No puede ser que haya más de 2.000 casos de corrupción en el cual ventilarse en poder del Estado, en lo que es Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera. En el que generalmente no encuentran culpables. El tema del partido político, la agrupación política Chimpún Callao y la alianza Vamos Perú, que ha sido declarada improcedente y que uno tiene que estar fundamentalmente alerta, tal como sostiene el doctor Castillo, porque ya hay un precedente. No hay que olvidarse que el señor Omar Marcos fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones en aquel momento bajo la presidencia del doctor Hugo Sivina. Sin embargo, salió por la puerta falsa y increíblemente fue repuesto en su cargo. El tema que nos compete ahora es de que hay que ejercer una vigilancia ciudadana, porque pensamos, al menos una gran mayoría, lo que queremos el cambio, y en ese cambio considero personalmente que uno de los candidatos más idóneos es el doctor Castillo, por cuanto no solamente en el tema de las acusaciones que tiene el doctor Félix Moreno, que ya está precisamente en lo que es la Fiscalía Anticorrupción del Callao, son dos delitos sumamente graves que al señor Viña, presidente del gobierno regional de Tumbes, justamente tiene una orden de detención preventiva. Estamos hablando de colusión agravada y también de negociación ilícita incompatible con los intereses del Estado, ¿no? Esto es sumamente grave. Bien. Entonces, creo, pensamos que bien, justamente ahora es la sociedad civil la que tiene que de alguna manera hacer presión a través de los medios de comunicación. Un programa radial, una radio como la de ustedes, que ha dado muestras fidedignas de tener una posición no solamente de carácter comunicativo, sino en lo que significa las libertades y el Estado de Derecho del país y también en este caso del Callao, estamos en todo caso muy atentos. Mis bien, felicitaciones para el doctor Ciro Castillo. Bien, muchas gracias por gracias su llamada. Bueno, Le agradezco al amigo, le agradezco profundamente. Solo quiero tal vez apelar a algo muy importante. Hemos estado observando que en la campaña, a veces soterrada y a veces abierta y a veces exagerada de paneles, paredes y de un copamiento, pues, de la capacidad visual de la población, se pretende apelar a la pobreza física en que se encuentra nuestra población. ¿De qué manera? Se pretende comprar esa adhesión con medio kilo de con dos pescados, con medio kilo de arroz, con un atún, etc. Yo creo que esa forma de afectar la dignidad de las personas debe ser erradicada de nuestro querido puerto. No podemos más seguir en ese plan. ¿Qué es lo que sucede? Menos mal que estamos en una democracia. Y la democracia, aún con ser imperfecta, es uno de los sistemas que te permite el ejercicio de la libertad. Y esperemos que esa democracia con el tiempo sea real, que no sea simplemente formal. A través de ello, será en la cámara secreta, allá donde el ciudadano esté con su conciencia, donde tenga que votar por el hombre que verdaderamente lo ha convencido y cree que debe ser la nueva autoridad chalaca. Creemos que en esa cámara secreta, tranquilamente se tiene la libertad de ejercer el pensamiento. No tenemos por qué caer en el temor ni caer en la dádiva humillante que han querido hacer cuando nos compran el voto, cuando nos compran la intención, cuando nos hacen hacer colas para darnos un par de pescado. Hermanos chalacos, apelamos a la democracia y la democracia te da esa cámara secreta donde tienes que votar por el que tú crees que no te va a traicionar, por el que tú crees que va a llevar adelante lo que está prometiendo. Bueno, nos piden una brevísima pausa y vamos a seguir con el doctor Ciro Castillo. Luego de la pausa comercial, bueno, también tendremos algunas llamadas telefónicas desde el mismo lugar de los hechos, del Jurado Nacional de Elecciones o también desde el Jurado Especial del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Ya bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, lote 23, altura de la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa, baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escuchas con tu pata, así con tu flaca o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que el diario Prensa Chalaca está todos los días en todo el Callao con las noticias más importantes. Y justamente el día de hoy estamos hablando de esta información que ha salido en la carátula del diario y que ha conmocionado las redes sociales Y en el Facebook de Prensa Chalaca también podemos leer todas las opiniones que han colocado pues nuestros seguidores, que ya son más de 9.500 los que nos siguen cotidianamente buscando pues la información y sobre todo buscando una tribuna donde poder conversar de manera libre, de manera independiente. Bueno, vamos a tener una comunicación telefónica con Antonio Vaca Maguat, candidato al gobierno regional del Callao por el movimiento Aduanet. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Julio, gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, queríamos también tener tu opinión como líder en el Callao y candidato también. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta resolución del Jurado Especial Electoral del Callao que ha removido pues todas esta contienda electoral y que estamos ahora a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que el Jurado Especial del Callao actuó de manera libre, de manera independiente y acorde a las leyes que amparan nuestra Constitución. Lo que estamos solicitando es que el Jurado Nacional de Elecciones actúe con probidad, actúe como todos los chalacos honestos que queremos trabajar libremente, sin coacción alguna. Le solicitamos que actúe de acuerdo a la ley, simplemente, nada más. No le pedimos ningún favor, le estamos exigiendo que cumpla la ley, ¿no? Porque hoy día que hemos estado en un plantón en el Jurado Nacional, hemos solicitado que revoquen la resolución 571, porque es anticonstitucional. Entonces, esperemos que este Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del jurado, sean probos en su actuar y que lo demuestren además. Bueno, definitivamente que participe Chimpún Callao. Aló, definitivamente que participe Chimpún Callao en este proceso electoral es una cosa, y que no participe coloca pues otro escenario diferente. ¿Cómo ves esta digamos, que no participe Chimpún Callao, en todo caso, que suponiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique la resolución del Jurado Especial del Callao y deje fuera de participación a Chimpún Callao, a la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú? ¿Cuál sería el panorama? ¿Crees tú que ellos se quedarían simplemente fuera de la contienda? Soy honesto, Tulio. Yo creo que acá quien ha ganado es el Callao. Lejos de cualquier tema de competencia electoral, que a la luz de la resolución que pueda emitir este jurado probo de Lima, el terreno se va a estar plano para todos y vamos a competir todos en la cancha. Pero creo que las leyes son para cumplirlas todos los peruanos, ¿no? Creo que las leyes están hechas para que un país desarrolle, no para obstaculizar. Entonces, esperemos con paciencia, con tranquilidad, la respuesta a la apelación, si se la hace esta alianza, con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad, porque lo que se ha ganado, quien ha ganado en esto es el pueblo del Callao. Porque esta alianza podrá tener todos los millones del mundo, pero lo que no tiene es el cariño del pueblo del Callao. Bueno, y de digamos, otorgarle la buena pro, digamos así, al movimiento Chimpún Callao, el Jurado Nacional de Elecciones, de ponerlo nuevamente en carrera, ¿cuáles serían las acciones que ustedes, sobre todo tu persona que realizó la tacha, hará? El Nacional de Elecciones tiene que ratificar al Jurado Especial Electoral del Callao, porque es autónomo y ha actuado de una forma legal, absolutamente legal. O sea, no habría forma de que diga lo contrario. Aunque hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes, por ejemplo, la vacancia de Omar Marcos, que este mismo jurado lo vacó y al mes siguiente lo repuso. Entonces, Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que pueda opinar el Jurado Nacional de Elecciones frente a esta apelación. No sé si ya la presentaron o no, no creo que la han hecho tan rápido, pero como te repito, el terreno tiene que estar plano para todos. Acá no se trata de Antonio Daca candidato, se trata de, pues, hemos estado hoy día varios movimientos políticos del Callao, ¿no?, unidos por la libertad del Callao. Yo creo que si dentro de los días que vienen el jurado ratifica la resolución del jurado especial del Callao, creo que habrá otra fecha conmemorativa que festejar en el Callao. 20 años de corrupción quedaron fuera. Bien, muchas gracias por esta comunicación, Antonio, y esperamos seguir en contacto para proseguir con esta información hasta que el jurado de alguna manera dictamine lo que o ratifique o no la resolución del jurado especial electoral del Callao. Muchas gracias por la comunicación. Tulio, muchas gracias, un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Hasta luego. Bien. Bueno, y nosotros seguimos con el doctor Ciro Castillo Rojo, candidato pues al gobierno regional del Callao por el partido Acción Popular. Bien. Bueno, muy movida está la situación, y todos siempre estaremos ha estado movida. A la espera. Siempre ha estado movida. Ahora más que nunca, ¿no? Lo que pasa es que son caminos sinuosos que a veces sigue pues la corrupción. Son caminos que no vienen de hoy. Son las viejas lecciones y la mañosería aprendida de la historia. En lugar de que aprendamos lo mejor, hemos hecho un compendio de lo peor. Y a eso, con justa razón, la población le ha llamado politiquería. Y son politiqueros los que están desfilando por nuestras vitrinas todos los días, dando la grotesca impresión de lo que ya todos conocemos y que ya hemos señalado, por eso están en la cárcel, por eso están perseguidos, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí en el Callao no hay perseguidos, nadie está en la cárcel, salvo alguno que otro funcionario, digamos, de poca... De segunda línea, digamos. Claro, y de alguna manera, eso también hace pensar a las que acá no hay corrupción, por lo que parece, porque no hay nadie, digamos, involucrado, ¿no? Incluso Félix Moreno nos mandó una vez una carta notarial indicando de que en tal, digamos, denuncia, él no estaba comprendido en la misma, así que por favor que no rectifique. Claro, una cosa lo así, que ¿no? tú es dices increíble. Prácticamente tiene todo el sabor de un reclamo, y es un reclamo popular. Yo creo que basta ya de que nos agarren de tontos, de que se maneje la ley como les dé la gana, que muchos utilicen la ley como un taparrabos para encubrir sus suciedades. Hemos heredado pues ese viejo antivalor de uno de los presidentes Prado, que decía: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Debemos desterrar esa concepción. No podemos seguir en lo mismo. Y les digo que Acción Popular celebra hoy que muchas organizaciones, y creemos que lo están haciendo honestamente, estén pues aunadas para que ese golpe, ese supuesto golpe al espinazo de la corrupción que se ha dado acá en el Callao, se haga efectivo. Esperemos que no sea una pantomima más de la corrupción y que después tengamos que verlos otra vez en el escenario campeando, habiéndose victimizado y superando la situación con una victoria absolutamente ilegítima y burlándose de la expectativa y de los sueños del pueblo chalaco. La corrupción, amigos, la corrupción, hermanos chalacos, y yo se los digo, la corrupción ha implantado no solamente la miseria, no solamente la pobreza física, sino moral de nuestro pueblo chalaco. La corrupción ha implantado antivalores. No es correcto que se diga que está bien que robe, pero que haga algo. Eso no es correcto. Creemos que eso no debe acontecer, no debe suceder en nuestro pueblo chalaco. No podemos, debemos exigirle a las autoridades que sean probas, honestas, correctas, que no entren en componendas. Y en estas elecciones, donde ya se ha visto pues el cálculo político, la forma de calcular y la forma de hacer una serie de trámites previos para que las cosas le salgan bien, pero me refiero a trámites ilegítimos, ilegales. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles que celebramos desde Acción Popular que las cúpulas dirigenciales se unan para condenar todo acto ilegítimo, ilegal y en contra de los intereses chalacos, pero al mismo tiempo invocamos a las organizaciones de base, las invocamos desde Acción Popular, desde la LAMPA, para estas elecciones, que se unan para impedir que sigan engañando al pueblo, que sigan teniendo esos caminos sinuosos a través de los cuales se vuelven a reinventar y vuelven a resucitar. Bueno, tenemos una llamada telefónica, la última llamada del día de hoy. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Javier Pérez. Javier Pérez, ¿de dónde nos llamas? Bueno, yo vengo a visitar a un familiar, yo vivo en Bellavista. Ajá, te escuchamos. Bueno, sí, estaba escuchando al doctor Ciro Castillo, la verdad que lo conozco por la televisión y lo felicito porque esté postulando a la región Callao, porque la verdad de los demás otros candidatos no sé mucho cuál es su línea política o qué es lo que los ha llevado a postular. Y bueno, todo lo que están hablando respecto de la tacha de la lista de Chimpún Callao, personalmente a mí me parece muy bien porque yo como ciudadano estoy cansado ya de que todas las elecciones, al menos casi los 20 años que tengo y un poco más, siempre ha sido Chimpún Callao, esa lista que ha estado ganando y que no ha hecho casi nada o mucho por los distritos y por la región Callao. Entonces, en sí felicito que nuevas personas, nuevos líderes estén apareciendo, entre ellos el doctor Ciro Castillo, que esté postulando. Bien. Lo que sí quisiera saber es qué propuestas tiene el doctor Ciro Castillo para poder entrenarnos un poco más nosotros. Porque bien, se está hablando bastante de este tema, pero también quisiera saber cuál es la propuesta que el doctor Ciro Castillo va a llevar para la región Callao. Quisiera conocer un poquito más de él. Bien, muchas gracias por su llamada. Muy amable. Gracias. Mire, Tulio, gracias por cederme la palabra. Mire, querido amigo, el motivo que nos convoca hoy es precisamente esta noticia y que está removiendo pues el concho en el Callao y básicamente lo que la gente tiene en sus cabezas. La gente ya quiere cambiar, la gente que quiere que nada quede impune. Pero si se trata del plan de gobierno que tiene Acción Popular para el Callao, básicamente está sustentado en 5 puntos. El primero es un plan, una propuesta por la seguridad ciudadana que incluye la utilización tanto de colegios, de padres y está basado en la unidad familiar. Es un concepto nuevo en donde en la mesa de negociación tienen que sentarse todos los actores de este problema. Y uno de los actores, lamentablemente, son los chalacos que han caído en el delito. Son aquellos jóvenes, muchachos, hijos de familias tristes, que por culpa de la corrupción han caído en el delito. Y vamos a hablar de eso en algún momento. Ellos son actores y creemos que la seguridad ciudadana está en manos de estos muchachos. Tenemos que rescatarlos. Tenemos que hacer que esas pandillas se conviertan en patrullas ciudadanas, juveniles. Tenemos la propuesta para eso. Tenemos que sentar en una mesa a los industriales, a la gente que quiera contribuir a la seguridad ciudadana, porque el tema es de todos, el problema es de todos. No es un tema, es un problema, es un reto, es una oportunidad que tenemos de rescatar a nuestra juventud chalaca. En materia de salud, el que les hable es médico y probablemente tenga un sesgo médico en esa situación. Tenemos un hospital que desgraciadamente no está cumpliendo sus labores a la altura que le corresponde. Un hospital que recepciona en la práctica todos los padecimientos y todas las enfermedades del cono norte y del norte del país. Un hospital que hoy se encuentran en huelga sus médicos con justa razón. Tenemos un seguro social sobresaturado. Tenemos las sanidades de la Fuerza Armada, de la Fuerza, de la Marina, etc. Tenemos una red de salud que debe ser interconectada, que debe ser articulada en beneficio de la población. Pero al mismo tiempo se deben repotenciar. El Hospital Carrión debe ser un instituto y debemos de tener un hospital regional. Y en materia de seguridad debemos tener una escuela de policía en Ventanilla. Tenemos como 4 propuestas de comisarías, muchas de ellas hasta han sido vendidas, donde funcionan otras cosas y no, el terreno ha sido vendido, ya saben ustedes por quién. Y tenemos otras comisarías que hay que levantarlas, que tienen los planos hechos, hasta la maqueta. Entonces, la seguridad ciudadana con la salud, la educación, que es otro tema importante, querido amigo, que lo vamos a desarrollar otro día, con el soporte técnico de este gran partido que está que adecenta a la escena nacional, que es Acción Popular, pues vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Primer punto, seguridad ciudadana. Segundo punto, salud, educación, inversiones. Queremos a la naturaleza, por eso vamos a luchar por la ecología, por la preservación de la misma, pero también queremos erradicar la pobreza. Por lo tanto, vamos a trabajar estos conceptos, ya no de manera oportunista ni populista, sino de una manera correcta, de una manera objetiva, de una manera, digamos, pragmática, pragmatismo humano. Entonces, nosotros queremos plantearles esto detalladamente, lo estamos haciendo en algunos volantes, pero queremos conversar otro día de cada uno de estos puntos. Pero el tema que nos convoca el día de hoy es el tema de que el Jurado Electoral Especial del Callao ha declarado improcedente las solicitudes de inscripción. Pero repito, mucho cuidado. No vaya a ser que nos volteen la tortilla. No vaya a ser que estemos frente a una situación previamente establecida y a un cálculo político. No podemos dejar eso. Y te digo que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar atentos. Tenemos que movilizarnos, la noticia se tiene que saber, los argumentos jurídicos y legales están. Por lo tanto, queridos hermanos chalacos, queridos correligionarios, queridos compatriotas, queridos amigos de todas las tiendas políticas, el Perú está atravesando una crisis que se refleja en nuestro querido Callao. Y esa crisis es una crisis dirigencial. Me estoy refiriendo ahora y dirigiendo a la mente y al corazón de las bases de todas las organizaciones políticas. Ellas más allá de sus cúpulas, son las que sufren los embates de la corrupción. Un corrupto que se embolsilla 1 millón de soles está produciendo aproximadamente 500 niñas desesperadas que van a la prostitución, 5.000 niños que van a terminar en desnutrición, niños y adultos que van a terminar en la tuberculosis. Entonces, no es ningún chiste ni ninguna gracia celebrar la viveza de estos señores que se embolsillan la plata del pueblo. Amigos, para eso estamos acá, para eso voy a estar yo. Para eso estoy postulando con Acción Popular. Marca la lampa en estas elecciones. Un cariñoso abrazo a todos ustedes. Gracias, Tulio, por la invitación. Bien, muchas gracias al doctor Ciro Castillo. Y bueno, estaremos en contacto como corresponde y como también con todos los candidatos que están participando en estas justas electorales. Muchas gracias y bueno, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último de nuestro programa. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Adolescentes. Charly Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca! ¡Chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba. Mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no. Oh, no, no, no, no. Salsera es. Y poniendo calidad y estilo a la salsa. Apoyando el talento nacional. La rumba salsera. ¡Chalaca! ¡Chalaca! Salsera es. Para que sigan gozando. Salsera es. La salsa no muere. Salsera es. Chalaca.com. Tu nueva radio salsera. Salsera. Are we on air? Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Y 17, 12 y 18. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa. Esperando que haya sido de su agrado. Y también esperando estar el día lunes, Dios mediante, con ustedes, con la finalidad de seguir informándoles todo lo que viene ocurriendo en nuestro primer puerto de la República. Bueno, quiero también comentarles que el día de ayer, no solamente el Jurado Electoral Especial del Callao emitió la resolución que de alguna manera declaraba improcedente las listas de Chimpún Callao, sino que además emitió una resolución similar donde declaraba improcedente la alianza Partido Humanista con Perú Posible, que lidera Fernando García Ubi, y que de alguna manera se encuentra en la misma situación o parecida situación que la alianza Chimpún Callao Vamos Perú. Bueno, nos hubiese mucho gustado, nos hubiera gustado tener alguna información de los líderes de este movimiento, ya sea el doctor Juan Sotomayor o el doctor Félix Moreno o el alcalde, actual alcalde Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla, pero no contestan el teléfono, no se ha podido comunicar con ellos. En todo caso, seguiremos intentando comunicarnos y la verdad es que esto crea, pues, dentro de esta agrupación Chimpún Callao, todo un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Y bueno, lo único que queda, en todo caso, es esperar que el Jurado Nacional de Elecciones se pueda pronunciar acerca de este tema. Y bueno, allí veremos cómo queda la situación. Ya lo ha dicho, bueno, dos de nuestros entrevistados. Uno de ellos, recuerdo, Antonio Vaca Maguat, que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones, que obviamente tenía otros miembros, en una oportunidad vacaron al alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, lo sacaron del cargo, lo vacaron, pero luego de unos meses, increíblemente, volvió. El mismo jurado lo repuso en su cargo argumentando pues otros temas. Entonces, ¿qué tan fiable es este jurado? ¿Cómo podemos estar seguros del asunto? La idea al final es que se cumpla la ley y que, digamos, todos se queden contentos porque se cumple la ley. Bueno, si Chimpún Callao se inscribió tardíamente, definitivamente está incumpliendo con la ley. Así que, en todo caso, la pelota ya está en la cancha del Jurado Nacional de Elecciones y nosotros estaremos muy, muy al tanto para poder informarles desde el diario Prensa Chalaca o desde este programa o también inmediatamente y en tiempo real desde desde el fanpage del diario Prensa Chalaca. Así que usted estará completamente informado de todo lo que ocurre, pues, sobre todo en esta contienda electoral. Bien, bueno, nosotros nos estaremos reencontrando ya el próximo lunes, Dios mediante, para llevarle lo mejor de la información. Que tengan ustedes un bonito fin de semana y hasta pronto. Muy buenas tardes. Apu, achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu. Yo mucho que te quiero.